permiso de entrar en mi vida? ¿Quién te dio permiso de quedarte en mi guarida? ¿Quién te dio permiso de marcar mi corazón, de poner tu nombre y adueñarte de mi amor? ¿Quién te dijo cómo correr entre mi sangre? ¿Quién te autorizó para quitarme hasta el hambre? Intrusa de mis sueños y de todos mis días, intrusa de mi cama y de toda mi vida. Estás en mi cabeza y en mi corazón, lo siento hasta en mis venas, me muero. ¿Cómo correr entre mi sangre? ¿Quién te autorizó para quitarme?